y entró esa adversidad en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los doce. Este, en cuanto se enteró que querían asesinarle al maestro, los sacerdotes dijo: de ahí puedo obtener un buen dinero. Y este fue principales sacerdotes, ¿para qué? Pues para entregarles a Mesías. Entra esa adversidad en él porque dijo: voy a entregar, aquí me puedo ganar algo. Y este fue con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, ¿cómo se los habría de entregar? Y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Buscaba una oportunidad para entregarles al Mesías a espaldas del pueblo, en secreto. Esta adversidad entró en Judas, este pensamiento de querer entregarles al Mesías. Acuérdense que está escrito acerca de Judas. Ya estaba determinado que él era un Satanás. Salmo capítulo 109, versículo 4 al versículo 8. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Nos está diciendo el versículo 6. Desde el versículo 4. En pago de mi amor me han sido satanases. Muéstraselo, por favor, mi hermano. Mas yo oraba. 109, versículo 4. En pago de mi amor, esto lo está diciendo el Mesías. En pago de mi amor, me han sido adversarios, me han sido satanases. Mas yo oraba. Mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío, ya está hablando específicamente, pon sobre él al impío y el adversario y el Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. ¿De quién nos está hablando aquí? Dice ahí: sean sus días pocos y tome otro su oficio. Hechos capítulo 1, versículo 16 al versículo 20. Acuérdense lo que nos está diciendo el Salmo. El Mesías dijo: en pago de mi amor me han sido adversarios, pon sobre él al impío, su oficio para pecado y tome otro su oficio. Varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu del Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Yeshua, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. ¿De quién nos habló el Salmo? Ahí nos está mencionando: en pago de mi amor me han sido adversarios, habló de todos. Y nos dice: pon sobre él al impío y el adversario y Satanás esté a su diestra. Tome otro su oficio, sean sus días pocos, la salga para pecado. El mismo maestro se lo dijo a Judas. Ahí en Juan capítulo 6, versículos 71 y 72. Yeshua le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los doce. Todas estas cosas ya estaban profetizadas, que así tenían que suceder. Mas, sin embargo, ahí nos está mencionando con respecto a Judas, que éste iba a venir a ser adversario, iba a venir a ser enemigo del... Y ahí nos dice el por qué. Porque le iba a entregar. Cuando Judas oyó acerca de que los escribas y fariseos andaban queriendo asesinar al maestro, dijo este, yo te lo entrego, yo te lo doy. Es ahí donde entró esa adversidad en Judas. Ese Satanás, si le llamamos Satanás, entra en nosotros cuando nosotros pensamos dentro de nosotros mismos hacer el mal. En ese momento entra esta adversidad en cada uno de nosotros. Es solamente el lenguaje de cómo lo está utilizando. No porque se nos meta algo extraño, sino en realidad, en nuestra propia concupiscencia, damos lugar a ese pensamiento torcido para obrar según el maligno, según el adversario. Por eso esto se confirma ahí en Juan capítulo 13, versículo 26 en adelante, 26 y 27. Respondió Yeshua, a quien yo diera el pan mojado, aquel es, y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Yeshua le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Sí, ¿qué era lo que iba a hacer Judas? ¿Qué iba a hacer? Así es, lo iba a entregar. Ahí acababan de cenar el Pesaj o la Pascua. Y posterior a la Pascua lo entregó. Dice el maestro, él ya lo había acordado desde antes con los escribas y fariseos. Ya había entrado esa adversidad en él desde antes, desde el momento en el que acordó con los escribas y fariseos que se los iba a entregar. Aquí ya nada más encontró esa oportunidad que andaba buscando, porque de ahí para adelante dice que se puso en acuerdo con ellos y buscaba la oportunidad para entregarle a espaldas del... Una vez que terminaron de cenar, entonces dice que una vez después del bocado, entonces esa adversidad entró en él. Entonces Yeshua le dijo, ¿qué vas a hacer? Perdón, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, pues, que Judas tenía la bolsa, que Yeshua le decía, compra lo necesario para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya noche. Entonces cuando hubo salido, dijo a Yeshua, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Elohim es glorificado en él. Si Elohim es glorificado en él, también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Entonces, ahí posteriormente ya Judas va y se pone de acuerdo con los alguaciles para entregar al maestro. Así es, mi hermana, eso es lo que dan a entender. Mas, sin embargo, nada más fue un acuerdo entre Judas y los alguaciles. Pues lo está profetizando desde el Salmo, Satanás. Dicen, pago de mi amor me han sido satanases, me han sido adversarios. Por lo tanto, pon sobre él al impío. Su oficio sea de otro hombre, su oración sea para pecado. Ya lo estaba determinando que iba a ser adversario. llegados el momento lo fue. Nada más que lo ponen ahí con un lenguaje dentro en él y confunde totalmente a las personas, haciéndoles creer que algo entra en las personas cuando quieren hacer algo malo. La mayoría de las versiones lo dicen. Sí, lo que pasa es que en realidad es cuestión de cuando lo tradujeron, así lo tradujeron. Así está escrito, pero es eso. Entra en nosotros la adversidad, por eso les di el de Santiago. Cuando alguno es tentado, Judas bien pudo haber sido tentado con ganas de querer entregar al maestro. Pero si no lo entrega, no cumple con esa tentación, no es seducido de ese pecado. Pero cuando alguno es tentado y seducido, entonces viene y comete el pecado que da a luz la muerte. ¿Sí nos damos a entender? Ahí lo dijo, ahí en Juan. Oh, no, creo que no. Dice nada más que él tenía la bolsa. No, cuando dice que sustraía es cuando derraman el perfume. Cuando le dice, ese perfume lo pudimos haber vendido por 300 denarios. Y le dicen, en realidad él no lo decía por los pobres, lo decía porque sustraía de la bolsa. ¿Sí nos damos a entender, mis hermanos? Está complicado, mi hermana, está complicado. Pues ahora sí que la escritura menciona que pues que se aparten estos hijos, pues. Ahora sí que el Mesías mismo dice que en la escritura están mencionados los mandamientos: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que los maldiga o los deshonre, que muera de muerte. Desde allá atrás, es un pecado totalmente de muerte el hecho de que los hijos maldigan a los padres y o se levanten en contra de ellos. Entonces, pues prácticamente que se aleje de ellos. Que se aleje de ellos por, pues, primera seguridad propia y posteriormente, pues, porque están en ese pecado. Bueno, mis hermanos, entonces continuaremos con lo de Satanás en otra ocasión. Bueno.